Aburrido de la faena, se acerca por el camino un guajiro que el destino tiene colmado de penas. Cansado y pesaroso, lamenta su suerte impía. Qué triste es la vida mía, ni un momento de reposo. Y chiapaleando en el lodo, de un lado a otro se agita e iracundo el pobre grita a los bueyes de este modo. ¡Ay, pobre guajiro! ¡Alabina, grano de oro! ¡Ay, pobre guajiro! ¡Poli blanco, tumbaga! Sufriendo su desventura por el angosto sendero, así pasa el carretero, sumido en sus amarguras, llevando desde la sierra los frutos hasta el mercado. ¿Qué más de la propia tierra son de su vida arrancado? La lluvia calla torrente, la carreta se ha atascado y el pobre desesperado maldiciendo va su suerte. ¡Ay, pobre guajiro! ¡Ay, pobre guajiro! ¡Ay, pobre guajiro!